no consigo lo que quiero, puedo ser muy mala, la la, mala, la la. Si no eres mi amiga, eres mi enemiga, mala, la la, mala, la la. Ah. La que tiene privilegios, la más linda, la más envidiada. Soy la más bonita, la que tiene más amigas. Soy la chica popular más cotizada. La que manda en el colegio, la que tiene privilegios, la más linda, la más envidiada. Si no consigo lo que quiero, puedo ser muy mala, la la, mala, la la. Si no eres mi amiga, eres mi enemiga, mala, la la, mala, la la. Ah. La más linda, la más envidiada. Soy la más bonita, la que tiene más amigas. Soy la chica popular más cotizada. La que manda en el colegio, la que tiene privilegios. La más linda, la más envidiada. La más envidiada.